que nos va a dispensar un ratito de su tarde siesta. No me la imagino a una militante como Marcela durmiéndola, pero por ahí un cabezazo se puede permitir una persona, sobre todo que arranca muy temprano. Con Marcela vamos a hablar un ratito sobre, bueno, sobre cómo es ser travesti en esta época, ser travesti, trans, ser una diversidad sexual en la Argentina. Gracias, Marcela. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Juan Pablo, buenas tardes, y a toda la audiencia, buenas tardes. Gracias por darnos un rato, Marcela, y bienvenida de nuevo a Radio Kermés. Digo, porque ya has estado en esta sintonía. En su momento has hablado con las compañeras de Tu Tiempo Mujer. Y te agradecemos, sobre todo te agradece este equipo de la siesta que nos fue. Marcela, ¿cuál es la realidad que hoy por hoy más le preocupa a los colectivos, a las diversidades sexuales en la Argentina? Digo, porque hay varias puntas, hay varias luchas iniciadas. Sí, bueno, yo creo que vos lo describiste muy bien al principio cuando dijiste que estamos haciendo un retroceso. Y bueno, nosotras como comunidad travesti trans sentimos ese retroceso. La sociedad se ha derechizado mucho. Y cuando digo la sociedad, también digo el Estado. La falta de políticas públicas en estos momentos es muy evidente. La comunidad travesti trans estamos atravesando un mal momento, no es muy bueno para todas nosotras. Si bien hemos avanzado con muchas leyes, bueno, si quieren las nombro, la ley de identidad de género, la ley del cupo laboral travesti trans, que va muy lento el ingreso de personas travesti trans al Estado. Por supuesto que se han incluido 720 personas, pero en los registros hay 6.500 personas esperando ser incluidas. Entonces esos números, esa cifra, a nosotras nos impactan mucho. Sobre todo a toda esa gente que está esperando un llamado, ¿no? Y bueno, el tema del travesticidio, por ejemplo, que no lo podemos detener. Mañana en el municipio de Almirante Brown se va a producir un encuentro en la fiscalía por el último travesticidio, que fue Liliana Baroni, la compañera de 64 años que tuvo que salir a una esquina a prostituirse y terminó muerta. Entonces, todo esto a nosotras, travestis trans, nos preocupa muchísimo. Hay, Marcela, en algunos territorios en la Argentina, leyes de cupo para las diversidades sexuales que supuestamente deberían garantizar que las personas de las diversidades, que las travestis y las trans tengan laburo en el Estado, en algún estamento donde puedan no solo percibir un salario digno, sino también continuar con sus vidas en la posibilidad de seguir formándose, de acceder a una vivienda digna, de tener una vida como cualquier otra persona de nuestra sociedad. ¿Qué pasa con las leyes y con los municipios o las provincias que todavía no adhieren a las leyes de cupo? Y bueno, vos lo estás diciendo, hay provincias, hay municipios que todavía no adhieren a la ley nacional de cupo laboral. Entonces ahí tenemos muchos más problemas. Y a la hora, por ejemplo, de las viviendas, es un tema que a nosotras no nos llega, no nos ha llegado, porque los gremios, que son los que distribuyen las viviendas, que hacen los acuerdos con el área que corresponde del Ministerio de Hábitat, nosotras no estamos agremiadas, y todo esto es un proceso que comenzó hace más de 2 años y todavía no tenemos grandes reconocimientos de los gremios para que nos ofrezcan una vivienda. Entonces, no tenemos esa posibilidad. Ese es un tema muy, muy necesario y que lo estamos discutiendo, pero ahora mismo lo que más se discute en nuestra comunidad travesti trans es la ley de reparación histórica. El Estado ha reparado a otros colectivos, a otras comunidades, como los soldados que lucharon en Malvinas, que costó muchísimo eso, porque lo vemos en la historia, lo vemos en los papeles que se escribieron, en los documentos, y no nos llega a nosotras, que hemos sido víctimas de toda la violencia institucional. Se nos persiguió, se nos encerró en calabozos, se nos torturó, se nos sigue persiguiendo. Y el único camino que las travestis trans han encontrado para poder vivir es la prostitución. La prostitución, que es un lugar en donde no deja vida a las compañeras. Porque Liliana Baroni, la chaqueña, que te comento que mañana va a haber una sentada en la fiscalía que está interviniendo por la muerte de ella, tenía 64 años y estaba prostituyéndose. Entonces, la falta de perspectiva de género en la política pública hace o hizo y está haciendo que nosotras no podamos contar con, por ejemplo, la última política pública que Victoria Tolosa Paz, jefa de Desarrollo Social de la Nación, dijo que una travesti no podía cobrar dos subsidios juntos. Y te cuento cuál: el potenciar trabajo y la pensión por discapacidad. Con esos dos subsidios, una travesti ahora mismo metía en su bolsillo 90 mil pesos por mes. ¿Vos pensás que alguna persona puede vivir en este país con 90 mil pesos por mes? Pues no, ninguna. Entonces, se nos quitó la posibilidad de tener dos subsidios y solamente disponemos de uno. De la que tiene pensión por discapacidad se quedó con la pensión, que son 45, 50 mil pesos, y la que no, con el potencial trabajo, que también es de 50 mil pesos. Es impresionante. Entonces, eso es terrible. Yo lo vengo diciendo en todos los foros, piensan que yo estoy loca. En todos los lugares, estuvimos en el Parlamento de las Diversidades en La Plata, lo tuve que decir, y me miran mal, ¿me entendés? Entonces yo digo, este Estado, el Estado argentino, que dice ser que hemos avanzado mucho en materia de género y diversidad, ¿por qué no aceptan que solamente las comunidades travestis trans y las mujeres víctimas de violencia de género? Porque también tenemos que incluirlas a ellas en estos planes. No pueden cobrar dos subsidios, que son 90 mil pesos por mes. ¿Cuál es la suma de cantidad de compañeras que fueron afectadas por esta práctica de Victoria Tolosa Paz en Desarrollo Social de la Nación? Son muy pocas. En términos de dinero, no significa para el Estado argentino mucho dinero. Entonces, nuestras compañeras, y yo lo sé, porque al menos tengo 5 compañeras en mi organización, en La Rosa Naranja, que están pasando por esta situación, y yo te aseguro que ha sido un antes y un después, porque 90 mil pesos mensuales, más o menos, pagabas una habitación y pagabas algo de comer, y aparte tenías que hacer alguna changa, por supuesto, para vivir con cierta comodidad, ¿no? Bueno, nada de eso, solamente nos quedó un subsidio, la falta de perspectiva de género en diversidad. Bueno, la verdad es que A Tolosa Paya no se le puede llamar más de una manera educada, porque está siendo parte de un gobierno que se dice peronista, y escucharle periódicamente este tipo de afirmaciones, atacando a las personas y a los colectivos que debiera estar protegiendo y cuyos derechos debiera estar cuidando, dan ganas de hablar mal, de una ministra que parece haber perdido toda sensibilidad. Marcela, ¿estás ahí? ¿Estás escuchando? Sí. Sí. Bueno, sí. Te preguntaba por la cuestión de la comunicación, por ahí, si se había caído. Hay un reclamo que visibilizar con esto de una ley de reparación histórica. Y para quienes no quieran entender o no entienden de qué va una ley de reparación histórica, es necesaria como para las personas que fueron víctimas de la violencia estatal, de las víctimas de la dictadura, de reparaciones que el Estado tiene pendientes, incluso en muchos casos. Lo cierto es que, claro, por supuesto, para quien quiera entender, es fácil de entenderlo. Es nada más, hay que hacer un pequeñín esfuerzo, y como señalaba Marcela al principio, la sociedad se derechizó, o por lo menos le derechizaron todos los discursos, Marcela, desde una lluvia mediática impresionante que hace fuerza por instalar de nuevo a los personajes de la derecha en el Ejecutivo y en los destinos de la Argentina. Hay una última consulta que te quiero pedir, sí. Es una reflexión acerca de lo que están protagonizando las comunidades originarias y algunas organizaciones sociales con el tercer Malón por la Paz que llegó ayer a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que tiene que ver con los reclamos de las mujeres y de las diversidades, así como también con la de los pueblos originarios, señalando fundamentalmente todas estas deudas del Estado. Bueno, mira, la verdad que sinceramente, cuando el gobernador Gerardo Morales comenzó a reprimir, comenzó a vulnerar todos los derechos de estas comunidades, realmente en silencio a mí se me cayeron lágrimas, porque yo veía todas estas comunidades avasalladas con ese poder fascista que tiene la derecha en Jujuy, y que ya lo estamos viviendo con Milagros Salas. Milagros Salas es otra víctima del Estado represor de Gerardo Morales. Entonces creo que el tercer Malón por la Paz que llegó a Buenos Aires tiene que ser como una de las actividades más importantes que tenga el campo nacional y popular en estos momentos, porque se trata de una lucha por el litio, ¿no? Que son los terrenos que habitan estas comunidades. Pero la escuché a la Secretaria de Energía de la Nación, que es Flavia Rollón, si no me equivoco. Sí, sí es. Bueno, la otra noche, y dice, ella dijo en televisión, la escuché en Brotes Verdes, dijo que hay muchas comunidades que apoyaron esto y otras que no. Se supone que las que no fueron las que marcharon hasta aquí, ¿no? Entonces yo me pregunto si el Estado argentino está de acuerdo con quién. Porque ahora mismo no pareciera que el Estado le diera mucha importancia a todas las compañeras y compañeros aborígenes e indígenas que llegaron a Buenos Aires. Es preocupante, es muy preocupante. ¿Y qué medidas va a tomar el Estado argentino con respecto a esa provincia? Porque en una nación, el Estado Nacional, yo creo que tiene autoridad para sentarlo al gobernador Morales y decirle, che, ¿qué estás haciendo? ¿Me entendés? Entonces, ese poder judicial, que ya sabemos que es corrupto, que es fascista, ¿qué es lo que está haciendo con estas comunidades? ¿Me entendés? Y, por supuesto, que los grandes intereses económicos con respecto al litio que hay son muy, muy tentadores para que sean fascistas, porque de eso se trata el fascismo, hacer negocios y quedarse con todo el dinero y a toda esta gente echarla como perro. A costa de los derechos, a costa de los derechos sí. De un grupo primero, de otro grupo después, lo hemos visto, lo seguimos viendo y lamentamos la situación, pero estamos empeñados, sí. Marcela, en ver si podemos hacerle escuchar a una parte de la sociedad que finalmente son los derechos de todos, son los derechos de toda una sociedad. Muchas gracias, Marcela, por este ratito y nada, agradecemos no solo tu aparición, la aparición de tu voz en nuestro espacio, sino que también aprovechamos para mandar solidaridad a quienes están sufriendo estas situaciones, estas condiciones de vida injustas en un Estado que debió solventar mucho mejor la administración de justicia y no solo en el plano económico, sino también en la garantía de los derechos a vivir de todos y cada uno de nosotros. Gracias, Marcela. No, gracias a ustedes y con respecto a la reforma judicial que se está gestando, al juicio a la corte, ya veremos cómo termina, porque quizás el gobierno no tenga la suficiente fuerza como para poder tumbar a esta Suprema Corte de Justicia que tanto nos oprime. Gracias a ustedes. Un abrazo. Marcela Tobaldi, de la comunidad travesti trans de la Argentina, charlando un ratito nada más, poniendo en énfasis en el proyecto de ley de reparación histórica para la comunidad travesti trans.